Hola a todos, bienvenidos al taller de radio podcast de la Escuela de Comercio número 1, distrito número 4. Hoy vamos a contar historias de terror, donde la imaginación y el miedo se usan para crear historias que te harán temblar. Hoy les presento El corazón de la noche, de Edgar Allan Poe. Ahora, ¿están listos? Es cierto, siempre estoy muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Por qué afirma usted que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos sin botar. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que podía oírse en la tierra. Y en el cielo. Muchas cosas oía en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuche, por favor, con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez conseguida, me pasó noche y día, yo no decía ningún propósito, y tampoco estaba al colegio. Fui mucho de lujo, jamás me había hecho nada malo, jamás me hice culpa, jamás. Si yo no me interesaba. Me parece que fue suerte. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al enrique, un ojo celeste, y me daba con la tela. Cada vez que lo ponía a mí, se me daba la sangre, y así, todo lo cuento. Nunca lo hice. Me vi que si bien anotaba a Dios por llamar a aquel ojo para siempre. Tiene un poco loco, pero el loco no sabe nada. En cambio, si hubieran podido verme, se hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué simulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía girar el picaporte, que se corta y la abría. Oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande como para sacar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cegada, completamente cegada, de manera que no se veía ninguna luz. Y tras ella, pasaba la cabeza.